Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Acá viendo, esperando que nos caiga la pauta, de alguna forma, ¿no? No, malas noticias. No, ¿por qué? A ver, contame. Pasaron cosas, digamos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucede desde que este gobierno es gobierno, por ser un poco repetitivos, es que el sector comunitario de la comunicación, entre otras características que tiene la distribución de la publicidad oficial, está excluido. ¿Sí? Uh-huh. Es muy difícil para medios como Radio Aijuna, que son medios cooperativos, son medios de asociaciones civiles, medios colectivos, medios comunitarios, llegar, acceder a, primero, el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial, uh-huh, más conocido como RENAPO, que es un registro donde todos los medios o productoras o agencias de publicidad que quieren recibir o distribuir publicidad oficial deben anotarse semestralmente. Acceder a ese registro es muy difícil, por no decir imposible, para medios comunitarios. Hay algunos, pero el principal impedimento es que no tienen licencia. Uh-huh. Entonces, como no tienen licencia, le ponen muchas más trabas de lo, sí, que corresponde, y además muchas más trabas de las que le ponen a otros tipos de medios y a otras productoras bastante flojitas de papeles. ¿Y quién se la lleva la plata esa entonces? Bueno, en el último semestre, mejor dicho, en el primer semestre de 2019, el 18% de la publicidad oficial, unos, vamos a ponerlo en números, 2.177 millones de pesos, es decir, un número con muchas cifras, uh-huh, siempre es complicado hablar de números en radio, pero estamos hablando de 2.177 millones de pesos en seis meses, cuando el año pasado se habían gastado 2.250 millones de pesos, es decir, una cifra muy parecida, por, claro, no decir casi igual. De esos de ese dinero, de esa cantidad de dinero, el 18% se lo quedó el Grupo Clarín y todos los medios del Grupo Clarín. Qué casualidad, che. Y el segundo lugar está Viacom, que es la empresa estadounidense dueña de Telefe, que se quedó con el 7% de todo ese dinero. Entonces, para ponerlo en una cifra más amigable, uno de cada cuatro pesos que el gobierno nacional puso en publicidad oficial se lo quedaron entre el Grupo Clarín y Viacom, ¿sí? Con muchos más centavos para, claro, el Grupo Clarín que para Viacom. Totalmente, totalmente. Este año las políticas públicas en salud, en educación, en seguridad social y prevención de violencia de género, por mencionar algunas, estuvieran atravesadas por el ajuste, ¿no? ¿Cómo se explica que el gobierno haya duplicado el gasto en publicidad oficial y quiénes son los grandes ganadores de ese reparto, que es un poco lo que estábamos hablando recién? Bueno, hay dos explicaciones, uh-huh, o por lo menos dos posibles explicaciones. La primera es que el año pasado el gobierno había bajado mucho el gasto en publicidad oficial. Uh-huh. En el año 2018 se había puesto por primera vez en 10 años por debajo de los 100 millones de dólares, una, uh-huh, cifra que no se perforaba hacia abajo más o menos desde 2007-2008. Esa es la primera explicación. O sea, crece tanto porque el año pasado se había gastado bastante, uh-huh, menos en comparación con lo que se gasta en los gobiernos nacionales desde hace 10 años. Y la otra explicación es la campaña política, la campaña electoral. Uh-huh. ¿Sí? 2019, año de elecciones durante todo el año, claro, valga la redundancia. ¿Sí? No solamente estamos hablando de las PASO que se vienen ahora en 10 días o de las elecciones generales presidenciales de octubre, sino que el gobierno nacional pauta en medios de todo el país. Y, claro, en todo el país, en distintas provincias, hubo calendario electoral desde, uh-huh, marzo, creo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, desde marzo hasta ahora tuvimos más o menos por mes elecciones todos los meses. Entonces, en ese marco es que el gobierno inyecta muchísimos fondos para comunicar sus políticas, que, digamos, comunicar las políticas públicas vendría a ser el fin de la publicidad oficial en el marco ideal. Lo que hace el, sí, gobierno muchas veces es publicitar su gestión y en otras veces también, digamos, publicitar la imagen del presidente, claro, ¿no? Con voces en off, con imágenes, con apariciones. Entonces, la justificación es esta. La explicación es esta. El año pasado se redujo mucho y este año hay campaña electoral. Entonces, como sucede con todos los gobiernos, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace lo mismo, el gobierno de la provincia de Santa Fe, por cambiar de color político, el socialismo, que gobernará hasta diciembre de este año y después llegará el peronismo, hizo lo mismo, digamos, en años electorales los gastos en publicidad oficial suben mucho. El gobierno de Mauricio Macri no es la excepción. ¿Cuáles son las principales características del modelo de pauta del gobierno? Bueno, podemos decir esto. los más grandes, los grupos de medios más grandes son los que más se llevan, los medios que mayor audiencia tienen son los que más se llevan. El gobierno nacional pauta mucho en productoras periodísticas, ¿sí? Digamos, cuando uno hace zapping en la televisión después de las 10 de la noche se va a encontrar con que en TN, en Metro, en Canal 26 hay producciones periodísticas de columnistas, de grandes firmas editoriales. Todo Grupo Clarín lo que nombraste. Exactamente, recién. Sí, después en radio está un poco más diversificado, ahí está Millennium, Cultura, claro. Radio Con Voz, algunas radios que están abiertas a que los espacios se compren a través de una productora periodística. Bueno, el gobierno pauta mucho en esas productoras periodísticas, que en general es pauta que va directo a periodistas. Después, el gobierno tiene un modelo de pautado, de publicitar, bastante analógico. Si yo te pregunto cuál es el tipo de medio que mayor cantidad de publicidad oficial recibió en este semestre, ¿en qué medio pensás? Y pienso en la televisión, por ejemplo. Bueno, la televisión efectivamente fue el medio que mayor publicidad oficial recibió. Y si te pregunto por el segundo... Y la radio debe ser. No, la radio está cuarto. El segundo medio es la gráfica. Ah, mire usted. Sí, los medios gráficos, los medios impresos, son los que mayor cantidad de pautas recibieron detrás de la televisión. Y esto habla de una forma de pautar bastante extraña, porque la gráfica va en retroceso dentro de las dietas culturales, sí, y se encuentra muy fuerte en la publicidad oficial. Y ahí está también la pregunta de si el Estado Nacional no está bancando, subvencionando económicamente a esta industria. Digamos, claro. ¿Qué pasaría si la publicidad oficial para la industria gráfica se retirara, o no se retirara, sino se diera en justa medida con la importancia que tiene el papel? No estamos hablando de que no le den pauta a las versiones webs, que también tienen su publicidad oficial y bastante. Pero ¿qué pasa si se disminuye la cantidad de pauta en papel? Bueno, ahí también habla de un poco de cómo se distribuye, cuáles son estos criterios. Respecto de lo que pasó en los 12 años del gobierno de kirchnerista y estos 4 años de Macri, ¿qué diferenciación podemos hacer y si hay alguna cosa que se ha mantenido? Bueno, hay un rasgo que se mantiene, que se profundiza igual en el gobierno de Mauricio Macri en comparación con los 12 años de kirchnerismo, que tiene que ver con la poca publicidad oficial que se da a medios comunitarios, esto que hablábamos al principio. Una diferencia es que el gobierno de Mauricio Macri cambió disminuyó bastante la discrecionalidad a la hora del reparto. ¿Sí? Si pensamos que el gobierno tiene que pautar y comunicar sus políticas públicas, ¿no? Poniéndolo en términos ideales, no es lo que sucede. En los medios que mayor audiencia tienen para llegar a la mayor cantidad de, entre comillas, ciudadanos, es lógico que pauten los medios de mayor audiencia. Bueno, este gobierno pauta en los medios de mayor audiencia. Después tenemos que ver y analizar si justamente estos medios de mayor audiencia no son los más afines al gobierno, ¿no? Pero eso, este gobierno lo cambió. El gobierno, principalmente de Cristina Fernández de Kirchner, había sido muy discrecional con la pauta oficial. Había dado muchísimos dineros públicos a través de publicidad oficial a grupos como el Grupo 23, Electroingeniería, Indalo, incluso el Grupo Octubre, bueno, no era el Grupo Octubre antes de 2015, sino el grupo de Página 12, Editorial La Página. Le había dado muchos dineros públicos en contradicción con la cantidad de lectores, oyentes o televidentes que tenían. Y la realidad es que también eso podía o puede ser pensado como una política contracíclica, ¿sí? Digamos, de inyectar fondos como incentivos, que tendría que ser una política que se diferencie de la distribución de publicidad oficial, pero hagamos el esfuerzo de pensarla así, digamos, le damos mayor... Mucho esfuerzo tenemos que hacer. Tendríamos que hacer muchísimo esfuerzo. Sí. Pero además, digamos, todo ese dinero no redundó en generar medios fuertes. Claro. En generar voces de trabajo... voces robustas comunicacionalmente y sustentablemente para que una vez que ese gobierno se retirara esas voces pudiesen sostenerse. Seguir sosteniéndose, claro. Bueno, ahí está la eterna discusión entre darle la guita a Garfunkel, por ejemplo, darse la radio a Ijuna, ¿no? Claro. Y todo eso. Y ahí se puede replicar la frase de era por abajo. Claro, tal cual. Agustín, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Estamos para charlar una hora y media más, pero la seguimos en otro momento. Dale, gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes.